por un sueño, el programa de la revista Requiem en internet, conducido por César Fuentes Rodríguez y una verdadera manga de eventuales. Requiem por un sueño, todos los jueves de 18 a 20 horas por www.heavymetalradio.com.ar. Buenas tardes, damas y caballeros. Ahí está sonando en estos momentos el reloj que marca las 18 horas del día jueves. Yo hace, no debe hacer ni 60 segundos que acabo de enterarme de... cuéntelo usted, por favor. Bueno, sí, una noticia de profundo dolor para toda la cultura nacional. El fallecimiento del querido Roberto Fontana Rosa hace un par de horas nada más, debido a toda la larga enfermedad que venía arrastrando. Así que, bueno, un bajón absoluto y una pérdida irreparable para la cultura, el humor y el sentir argentino, ¿no? Una sí. Figura emblemática, uno de esos tipos que nos viene acompañando desde hace años, poniéndole buena onda y humor a las cosas, a la mayoría de las cosas de mierda que pasamos acá, y se nos va, como se nos fueron tantos ya, grandes, pero por suerte su legado quedará para siempre. Sí, a ver, quienes conocieron a Fontana Rosa sobre todo como historietista, sabe de qué estamos hablando. Yo he tenido luego un encuentro con Fontana Rosa por el lado puramente literario, por el lado de la literatura, y me quedé absolutamente sorprendido y he llegado a valorizar los cuentos de Fontana Rosa por encima de muchos otros que han tenido espacios de gran literatura. Uh-huh. Se los ha llamado gran literatura. Por decírtelo de una manera llana y sin que nadie se ofenda. A mí Borges no me mueve un pelo, pero el negro Fontana Rosa no solo me hacía reír con los cuentos, sino que me emocionaba o me hacía pensar. Creo que con eso está muy bien. Si en algún momento alguien todavía sigue diciendo que en realidad lo del negro es un historietista metido a cuentista, me parece que está equivocado. Parece que no sabe de lo que está hablando. Ah, aparte, un caso muy particular, como bien señalaban hoy los primeros que salieron a opinar sobre su fallecimiento. Escuché, estaba Marcos Munstock, estaba Hermenegildo Sabat, ya en primera instancia telefónicamente transmitiendo su pésame. Y decían justamente que es uno de los pocos casos en que se ha conjugado brillantemente tanto un rol como es el de dibujante, como es el de guionista de historietas, como es el del paso siguiente ya de la narrativa, ¿no?, literaria. Sí. Y de los cuentos. Y Fontana Rosa hizo todo muy pero muy bien durante muchísimos años. Nos deja un material que seguramente va a perdurar por mucho tiempo, una verdadera usina de ideas, nada que decir. Su editor desde el año 73 contaba que no hubo año en el que no produjera en los distintos géneros uno o dos libros. Sí, totalmente. Así que bueno. De la flor estamos hablando. Exacto. Una pérdida muy grande y desde acá un abrazo, un recuerdo y le dedicamos el programa. Seguro. Sí, sí. A ver, mañana es el Día del Amigo, hoy lo vamos a tomar como anticipado. ¿Qué mejor que un amigo que no conocimos personalmente? Claro, es esa clase de seres entrañables que uno ya los considera parte de la familia sin haberlos conocido nunca, ¿no? Porque lo has visto tanto y siempre te transmitió cosas buenas que es imposible no quererlo, como pasó en su momento con Tato, con Olmedo, con Minguito, ahora Fontana Rosa, y los pocos que nos van quedando de real valor, bueno, como Dolina y tantos otros, también uno los siente ya como propios, ¿no? Totalmente. Como amigos, a pesar del desconocimiento cara a cara o personal. Mire, me voy a sentir estúpido, pero se me quiebra la voz, porque realmente no me toma por sorpresa. No, ya se había abierto ahí un foro para dejar mensajes y enseguida dejé un mensaje, porque la verdad que me dolió mucho. Aparte, un tipo que la venía peleando, que había dejado de dibujar, pero que no se entregaba a dejarse vencer por la enfermedad. Estaba haciendo todavía muchos guiones, estaba trabajando, ya las manos no le daban para el dibujo, pero sí, había seguía desarrollando esa enorme creatividad que tenía. Bueno, así que bueno, una pérdida muy grande. Un día de absoluto luto, pero que... Sí, mañana a ver si algún funcionario avispado, que están para tantas y tantas pelotudeces inservibles, declara duelo nacional y ponemos la bandera a media asta, por lo menos en las escuelas y organismos oficiales, una vez por alguien que valga la pena. Claro, ¿no? Por alguien que lo merezca. ¿Bien? Claro. Tengan en cuenta que, lo he dicho muchas veces, uno de los mayores traidores que hemos tenido, que es Carlos María de Alvear, tiene uno de los monumentos más caros y mejor hechos de Buenos Aires, instalado en un lugar de privilegio. Qué bueno sería que nos olvidásemos un poco de militares, generales, políticos y demás de dudosa participación en la vida pública, y alguna vez pudiéramos homenajear a aquellos que no tienen mancha. Claro. ¿Sí? Aparte es una cuestión cultural profunda. Es un tipo que le ha dado años y años de trabajo al arte, al humor, a la historieta, a varios géneros a la vez. No cuesta nada que uno aporte medio gramo de cerebro y diga, listo, mañana en las escuelas, que es el último día, que van los chicos, en las oficinas públicas, la bandera media asta por este grande que se ha ido, ¿no? Absolutamente. Esperemos a ver si alguno se ilumina. Señoras y señores, hoy Diógenes, Bugi, Inodoro Pereira, todos los otros personajes están de luto, nosotros también. Vamos con el programa, arrancamos con una novedad. Metallium es el disco nuevo, Nothing to Undo. Le viene como anillo al dedo a este Fontana Rosa el disco, el nombre del disco. La canción se llama Spirits, el espíritu va a perdurar, pero Nothing to Undo, nada que deshacer, nada que arrepentirse. Señoras y señores, Metallium, luego continuamos con el programa. Como bien dijo Soyber acá, dedicado al negro Fontana Rosa. I'm Canción, el nuevo disco de Ian. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta a su banda, Ian, en tiempos de redención. Edita Blackstar. Jericó presenta Instinto, su quinto álbum de estudio. Un disco que refleja todo el poder y la crudeza que la banda despliega en vivo. Un disco directo, potente. Un disco que despertará tu verdadero instinto. Conseguilo en todas las disquerías. Edita Blackstar. Jericó, Instinto. Y aquí estamos nuevamente y preparados. Así es. Les recordamos, esto es Requiem por un sueño, el programa de la revista Requiem, que va por la heavymetalradio.com.ar, la radio de cuando estás en el piso te ayuda a levantarte para seguirte pegando. Y hoy tenemos un programa muy especial, por muchos motivos. Uno de ellos es que el otro día yo me olvidé de felicitarla a Roxana por el cumpleaños. Ajá. Roxana, que es algo así como una presencia espiritual, ¿no? Aquí en el programa. Así es. Bueno, de todas maneras, ya sabés que para comunicarte con la revista Requiem, te tenés que comunicar con Roxana, la cual te va a atender en este particular. Para consultas, por ejemplo, contactos@requiemweb.com.ar. Uh-huh. En los casos de suscripciones a la revista Requiem, suscripciones@requiemweb.com.ar. Roxana entonces te va a atender en esas direcciones y te sopla la velita, además. Exacto. Pero estas no son las únicas maneras de contacto. ¡No! Porque también hay un blog de la revista Requiem, que es http://requiem-magazine.blogspot.com. Y hasta este programa de radio tiene un blog, que es http://radio-medio-requiem.blogspot.com. Puede que momentáneamente dé pena, asco y dolor cualquiera de los dos blogs, pero tengan en cuenta que pronto se van a colgar los programas que ustedes escuchan aquí en directo, con lo cual se volverán absolutamente prescindibles. Exacto. Pero bueno, de todas maneras, estamos en ello. También felicitamos a Roxana porque se ha salvado su gato. Tenía un gato que este iba a ser sometido a una operación y el gato ha salido bien de la operación. Caramba. Entonces, felicidades para Roxana y su gato. Y su gato. También da para chistes a raudales, pero vamos a privarnos. Don Gato. En fin. ¿Dónde conseguir la revista Requiem? ¿Dónde? Se preguntarán ustedes. Eso, ¿dónde? Disquerías de Capital Federal. Sí. Volumen 4, Stigmata, La Masa, Rock Division y Classic Rock de nuestro amigo Oscarcito. Sí, señor. Zona Sur, Xenon, La Estaca de Quilmes, Zona Púrpura y Headful de Berazategui. Muy bien. Zona Norte, Time Bomb de Villa Ballester. Sí. En el interior del país, kioscos y kioscos de diarios y revistas de Paraná, sí, Santa Fe, claro, Rosario, por supuesto, Venado Tuerto, natural, San Lorenzo, esa, Mar del Plata, fantástico, Córdoba, imprescindible, Río Cuarto, qué grande, Neuquén, maravilla, General Roca, arriba Las Palmas, Mendoza, qué bien, y Londres. Bien. Hay un Londres en el interior del país. Hay un Londres en el interior del país, por eso no piqué. Pero no vayan ahí. No piqué. Muy bueno, muy bueno. Bueno, también, mire, ya que estamos tirando toda la data para que ustedes, ya que se tomaron la molestia de levantar la lapicera para anotar, tiene también el Messenger. El Messenger. El Messenger con el que se comunican directamente con nosotros en tiempo real, radio.requiem@hotmail.com. Muy bien, y también tienen, si quieren enviarnos algún tipo de material, ya sea para que lo pasemos en el programa o anunciar fechas o cosas semejantes, el otro que es radio.requiem@gmail.com. Ajá. radio.requiem@gmail.com. ¿Le va? Le va. Bueno, hablando de amigos, tuve ayer junto con gran parte del elenco de esta radio en la conferencia de prensa de Razones Conscientes. ¿Sí? Un gusto ver de nuevo al Tano Romano, a Eddie, al Ganso, un cantante fabuloso como tienen a Eduardo Paredes, presentando el disco nuevo, Dejando Huella. Uh-huh. Sí, el segundo. Finalmente, porque estaba anunciado para principios de año, pero como todo se demora, entonces viene ahora, sale ahora. Una conferencia de prensa donde hay vino en manera de canilla libre puede ser un completo éxito o un completo fracaso. Claro. Bueno, fue un éxito y además de éxito, tocaron los pibes, hicieron 6 canciones adelantando el material. Bien. Muy bien, muy bien. Pintan muy bien las canciones. Y la idea sería escuchar algo en el programa. A ver. Vamos a... La que más me gustó, Vamos ahí. La banda es muy, muy pareja. Suena muy bien. O sea, mucho mejor de lo que yo pensaba escuchando el primer disco, que siempre tiene las deficiencias propias de un primer disco. Ajá. Pero la banda en vivo me gustó mucho. Además están todos muy, muy bien armados, ¿viste? Se los nota felices, confiados para tocar. Y aquí está Renunciando a Enloquecer. El título me encanta, parece un título que deberíamos adoptar todos en Argentina. ¿No le parece? Renunciando a Enloquecer. Renunciando a Enloquecer, esto es Razones Conscientes de lo nuevo, de Dejando Huella en Requiem por un Sueño, naturalmente. Iba a decir una vez César. Caramba, un déjà vu. Sí, tal cual. Propio. batalla continúa. Ya salió Revista Requiem número 11. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas El Inframundo. En este número, entrevistas a Symphony X, Joelin Turner, Sonata Ártica, Motorhead, Obituary, Megadeth, Eric Martin, Mago de Oz, Eidillion, Manowar y más. Cobertura de shows de Epica, The Gathering, Asia, Testament, Roger Waters y Jethro Tull en Argentina. Comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguila en las rockerías y kioscos más importantes del país. Y ahora también en México. Para mayor información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Jericó presenta Instinto, su quinto álbum de estudio. Un disco que refleja todo el poder y la crudeza que la banda despliega en vivo. Un disco directo, potente. Un disco que despertará tu verdadero instinto. Conseguilo en todas las disquerías. Edita Blackstar. Jericó, Instinto. Y ya estamos de vuelta, lindo lo de Razones Conscientes, espectacular, che. Mucha suerte para los pibes que van a estar presentando esto por todos lados oportunamente. Eddie va a estar tocando con Letal, él aclaró que su banda es Razones Conscientes, pero que igualmente esta fecha que tienen para septiembre con Letal la va a hacer con enorme gusto por reencontrarse sobre un escenario con los compañeros y también porque fue una de las bandas malogradas de la escena, en cierto sentido, ¿no? Letal. Letal. ¿Qué tal? Mortal. Metal. Claro. Total. Bien. Época en que hacíamos chistes espantosos y que no han cambiado para nada, ¿no? Bueno, vamos a presentar una novedad antes de meternos en mayores honduras. Ajá. Que es ni más ni menos que una banda que se llama 6AM. El nombre no les va a decir absolutamente nada. No. A menos que yo le diga que Six se escribe con doble X y entonces ustedes digan, ¿tendrá algo que ver con Nicky Six, el bajista de Motley Crue? Ni quisiera saberlo. Pues vas a tener que enterarte. Efectivamente es la banda paralela de Nicky Six. Ahora, este es un concepto totalmente nuevo, porque esto no es un disco, esto es un libro. Ah, caramba. Claro, esto ya te invierte las cosas. Se llama The Heroine Diaries, es decir, los diarios de la heroína. Un título que ya te promete una serie de cosas. Yo, honestamente, no tengo ni ganas de leer el libro. A mí las cuestiones de drogas, me parece que algo dije el programa pasado, me aburren. Ah, con la cuestión de Spoon. Sí, pero en este caso me aburre el doble, porque si me vas a contar tus experiencias con la droga, me interesa todavía menos. O sea, los escándalos sexuales me vienen perfecto, porque es un tema que me gusta. Ya que estamos. Ya que estamos, a veces inclusive llega a haber chicas con las que uno fantaseó oportunamente. Pero las cosas que tienen que ver con droga a mí particularmente no me dicen nada. Ahora bien, a Nicky y a los dos sátrapas con los que formó la banda, parece que le vino muy bien escribir el libro. Por supuesto no lo escribe él, no vas a pensar que Nicky Six apoyó la lapicera en el papel en algún momento. Tan hombre de un tal Tim Gillotte o algo así. No importa. Un negro, como se le llama en la industria editorial. ¿Guarda? Es decir, alguien que vino a escribir, a poner un poco de gramática y ortografía al relato. Ajá. Bueno. La cuestión es que tiene una cantidad de capítulos el libro. Y decide Nicky Six hacer un disco para acompañar el lanzamiento del libro. Con un tema por capítulo. Caramba. No está mal, la idea no está mal. No, no. Se juntó con dos tipos muy particulares. Uno de ellos yo no lo puedo creer. ¿Se llama así? No, se llama Ashba. Yo no sé si la gente. Claro, esto es algo muy, muy pequeñito lo que voy a decir. Yo en una época, cuando las revistas de acá no estaban en condiciones de satisfacer ningún tipo de curiosidad, ¿no? Me refiero, inclusive antes de revistas que yo hice, salía la Hit Parader, que se importaba, ¿no? Y la Crim. Ajá. Estaban, llegaban a los kioscos, por lo menos a los de Capital. Así es. Entonces yo me agencé algunos números de la Crim y de la Hit Parader puntualmente. Y siempre venía el aviso de un violero que se lo ponía como que era un violero revelación, pero nunca les interesó a los de la revista como para hacerle una nota, ¿no? Que era un tal Ashba. El pibe tenía, qué sé yo, 15 años y se lo vendían, en el, por lo menos en el avisito que ponía, lo vendían como un prodigio. Lo citaban en alguna viñeta, pero nunca le dedicaron una nota entera. El pibe llegó después con otros proyectos a editar algún disco. Tuvo una banda que se llamaba Barracuda. Ajá. Como la canción famosa de los Heart. Así es. Bueno, ahora es este DJ Ashba, convertido en DJ Ashba, es el guitarrista en el proyecto de Nicky Six, por ejemplo. ¿No? El otro es... El otro... ¿Se puso DJ porque hace yo no sé, trabajo porque... con las bandejas? No, toca guitarra, piano, encima lo hace muy bien. No, realmente fantástico, para qué negarlo. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que ese es uno de los personajes. El otro es un productor, ya por lo menos a nivel como músico poco conocido, pero como productor parece haber tenido muchas participaciones, inclusive con Motley Crue. ¿No? Eso es 6AM, básicamente. Diarios de la Heroína, o mejor dicho, banda de sonido de los Diarios de la Heroína. Ajá. ¿Qué me cuenta? Bueno, luego de Nicky Six viene el libro de Nicky Jones. Sí, algunos no recordarán de lo que estás hablando. Sí, desde el que se operó ahí en un programa de televisión y lo sacaron en... ¿Ah, sí? Sí, sí. Fue caramba. Histórico. Bueno, la vida es hermosa, como dice acá el 6AM, y ese es el título del corte de difusión. Life is Beautiful. A ver qué es lo que hizo Nicky Six cuando no estaba colocado. Maldición, el nuevo disco de Ian. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta a su banda Ian en tiempos de redención. Edita Blackstar. Jericó presenta Instinto, su quinto álbum de estudio. Un disco que refleja todo el poder y la crudeza que la banda despliega en vivo. Un disco directo, potente. Un disco que despertará tu verdadero instinto. Conseguilo en todas las disquerías. Edita Blackstar. Jericó, Instinto. Estamos bebiendo el exquisito té que trajo el doctor Zoidberg, magníficamente preparado por el caballero Warren. Ajá. Que como ustedes verán tiene muchas más virtudes que simplemente operar maravillosamente. Así es. Quienes hacemos hoy el programa, es decir, el doctor Zoidberg, el caballero Warren en la producción y un servidor César Fuentes Rodríguez, no tenemos auspicio de este fabuloso té Darjeeling. Darjeeling. Lo cual es una verdadera pena, se lo pierde. Sí, sobre todo que cuando auspician mandan así productos. Sí. Podrían mandar algunos. No mandan ni productos ni plata, por lo que solamente estamos comentando esto de... Las bondades de la infusión. Por ociosidad nada más, ¿no? Y brindando a la memoria del negro Fontana Rosa. Así es. Bueno, hoy, señoras y señores, es un programa atípico, no solamente por las noticias que tiramos al principio del programa, sino también porque vamos a tener las secciones El Polvazo y Arqueología Metálica cruzadas entre sí, digamos. Y voy a, antes de eso, voy a anticipar en esta jornada de dolor para el humor la que fue la noticia de la semana en materia de humor, que es la resurrección de uno de los personajes más queribles que ha dado la televisión mundial. Hay oficialmente un nuevo Superagente 86. Algo me habían comentado. A ver, amplíe. Ya está disponible en la web los avances. El elegido para resucitar al personaje es Steve Carell. Ah, bien. Está muy bien. Muy bien. Sí, muy Roy bien. Está muy sí, bien. Señor. Muy bien. La pluma de el legendario Mel Brooks está detrás. Ajá. Aportando ideas. Aportando porque ya se no sabe es, que... Claro, es un, ya es una persona de 80 y pico de años, no es, no pero es full time. No solamente que le dio su bendición al proyecto, sino que accedió a colaborar y... Yo estaba aterrado, pensé que iban a llamar a Ben Stiller para una cosa así. No, no daba, no daba. Claro, pero Steve Carell muy bien. Es uno de esos personajes que el actor que lo hizo originalmente, Don Adams, lo marcó a fuego, tanto como fue Peter Sellers con Clouseau. Sí. De alguna manera todos los intentos de resucitar a Clouseau han naufragado en la imposibilidad de recrear al personaje tal y como lo plasmó Peter Sellers. Totalmente. Y acá esto tiene por delante Steve Carell, que es un excelente comediante. Sí, no vi todavía la nueva de él, esta Evan Almighty. No la vi. Es la continuación de Dios Todopoderoso de la que había hecho Jim Carrey. Ajá. Que ahora lo toma... Steve Carell, que en la otra película hacía del enemigo. Exacto. de Jim Carrey. Así que bueno, el desafío para este actor por delante es levantar y dar vida a un personaje que... Sí, no va a ser fácil. No va a ser fácil. No va a ser fácil porque Don Adams me parece que está demasiado pegado al personaje. Y en la sí, final. Lo hizo durante mucho tiempo y con una gracia muy particular. Igual yo te voy a decir los algo, avances ¿no? están en la red, así que el que quiere buscarlo fácilmente pone Get Smart 2008, porque ajá, la película sale el sale año el 2008, que viene. Okay. Ponen Get Smart 2008 y se bajan las imágenes. Es muy divertido los avances. A mí bien. En realidad me preocupa menos quién hace de Maxwell, sino quién hace del jefe. El jefe, me olvidé. El glorioso Edward Platt. Me olvidé de anotarlo. Me preocupa mucho quién hace de la gente 99. Bueno, sí, pero... Es una chica que la vi, pero no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre. Vienen pifiando con eso últimamente. Sí. No, la última, el último intento, con más allá de que lo considero un excelente comediante, Steve Martin de Clouseau me pareció pésimo. Sí, no da. No dio para nada. A esto le veo un poquito más de futuro. La semana que viene traigo el resto del elenco, ajá, que no trae muchas sorpresas, pero... por lo menos saber que el Superagente 86 está vivo. Yo tenía un contacto, creo que, no sé si en el MySpace o qué, que se llamaba... Y Edward Platt como el jefe. Ah, claro. Buenísimo. Bueno, una buena noticia, sí, ¿eh? Sí, ya sí. Que uno no puede dar a menudo las buenas noticias. Esta semana, entre lo de Fontana Rosa... La tragedia en Brasil, que a mí me pegó. ¿Cuántas veces bajé en ese aeropuerto? Yo una sola, pero de noche, me explicaron lo que habíamos hecho, dije, el aeropuerto es para cagarlo a trompada. Sí, no. En el medio de la ciudad, cortísima la pista y en U, con lo cual cada vez dependés de la magia del piloto en poder dar esa curva cerrada. No, ahora lo van a desplazar, aparte el proyecto de desplazar el aeropuerto en Sao Paulo hace muchos años, porque es de Congonhas hacia Sao Paulo. Claro, imagínense que acá hubiera para aterrizar más o menos en, no sé, en Cabildo y Juramento estuviera hecho el aeropuerto. Claro. Y fuera de menos de una cuadra y media la pista. Sí. Es tan corta que exige hacer una curva. No, y encima en la curva hay una estación de servicio. Claro, y encima enfrente de la curva pusieron una estación de servicio con depósito de combustible. Claro. O sea, no podés. Fórmulas para el desastre por el ingeniero Rangoni. Claro. Faltaba que hubiera un hospital y una guardería. Claro, viste, era terrible. ¿Conocés la del ingeniero Rangoni? No. El ingeniero Rangone pasó a las filas de los grandes de todos los tiempos. Era técnico en seguridad, ¿no? Bueno, un día lo llaman porque parece que había un escape de gas en un departamento. El ingeniero Rangone se lleva la máscara, entra, siente que efectivamente hay escape de gas, pero ve que no es eso, sino que alguien dejó abiertas las hornallas. Entonces procede a cerrar cuidadosamente la llave de paso, las hornallas y todo. Bueno, una vez que hace eso, abre las ventanas, se saca la máscara y para esperar que se vaya el gas enciende un cigarrillo. Ah, claro. Ha pasado a la historia de los grandes del género del terror. El ingeniero Rangone, un grande. Bien, vamos con... Ahora vamos con el polvazo y arqueología metálica. Le aclaro algo, el primer tema que vamos a escuchar pertenece al polvazo y el segundo, arqueología metálica, o viceversa. Como quieran. No es así. Ustedes saben que acá el caballero Zoidberg y un servidor normalmente buceamos un poco en lo que es la historia de los géneros o en las novedades en general. Sí, sí. Yo desde hace mucho tiempo tengo afición por aquellas bandas de los 70s que hacían buen hard rock. Y Zoidberg tiene afición por todas aquellas bandas que no le importan a nadie. Exacto. De raíz blusera o con alguna cosita de soul insertada. Bueno, esta es una gran excepción. Que amalgamen, digamos, algún elemento de música negra. Claro, esto está bueno. Bueno, usted presente a los suyos y yo presento a los míos. Bueno, esta es una banda que apareció con muy buenas referencias en uno de los blogs de los que yo descargo música, que es un blog preponderantemente para bajar jazz. Y el tipo pone, esto no es jazz, ni mucho menos, pero se lo recomiendo. Bueno, y hizo un texto bastante convincente. Y yo le escribí, pues como siempre hay espacio para poner comentarios, le digo, mira, no lo voy a bajar ahora porque tengo mil cosas esperando, pero prometo pegarle una oída. El tipo me dice, no, te va a gustar, que esto y otro. Y yo le mencioné un par de bandas y me dice, sí, más o menos esa onda. Bueno, él ponía como que era una mezcla de Tower of Power con la banda de Janis Joplin. Tower of Power es la banda de vientos famosísima, sí, que está dentro del rubro soul, funk. Y rock. Una vuelta hicieron una colaboración fabulosa con el grupo Riot. Ajá. ¿Sí? En el mismo tema aparece Tower of Power, Riot y Joplin Turner. Es cierto. Para que te des una idea. Es cierto. Una de las secciones de viento más famosas del rock. Porque estaban considerados parte. Como Chicago en su inicio. Antes de que hicieran esa música comercial espantosa. Uh-huh. Era una bruta banda de 9 miembros. Blood, Sweat and Tears es el otro ejemplo. También. Bueno, el tipo me dice, sí, bájatelo que te va a gustar. Lo bajo y me encantó. Sí. Y me dice, bueno, posteo el segundo disco. Posteó el segundo disco, lo bajé, también estaba muy bueno, así que quedó. Es una banda que se llama Cold Blood. Sangre fría. Que aparentemente tuvo unos 4 o 5 años de actividad dentro de la movida de San Francisco a fines de los 60s y principios de los 70s. Liderados por una cantante llamada Lydia Pence, que incluso llegó a grabar un disco solista que se llamaba el nombre del disco Cold Blood, para que se quedara claramente identificado el disco estaba a nombre de ella, pero se llamaba Cold Blood. Sí, Lidia Pence, el nombre es rarísimo, y es porque... Lidia era... como mi mamá, que claro. Paz descanse, la primera Y. Bueno, y Pence es un apellido español, ajá, porque ella era hija de españoles. Exacto. Bien. Lo raro es que cuando me entusiasmo con la primera oída de los discos, voy a la red a buscar un poco más, y resulta que Lidia Pence... reinventó la banda hace un par de años y ha vuelto a actuar y a grabar con el nombre de Cold Blood, músicos distintos a los de aquella ocasión, pero la banda en sí todavía existe. Ya vos. Con el mismo nombre, la misma vocalista, y han sacado un par de álbumes desde que volvieron. Perfecto. En ningún momento de mis 30 y pico de años escuchando rock había sabido yo que existía esta banda. No, yo tampoco. 6 discos en aquella oportunidad, 2 compas que llevan editados ahora, más el disco solista de Lidia Pence, y una interesante propuesta que, ya les digo, mezcla mucho de blues, algunas cositas bien en la línea de Janis Joplin, porque globalmente se la podría poner a Lidia Pence dentro de ese estilo vocal o dentro de esas características vocales, y una muy interesante banda con sección de vientos, con un buen violero, muy ajustada, la verdad todo un hallazgo. Muy bien. De esas maravillas que hay en internet, a disposición del que quiera encontrarlas. Totalmente. A mí me pasó lo mismo con el grupo The Mugs. The Mugs. M-U-G-G-S. ¿Qué significa? ¿Qué sé yo? Nada. ¿Qué sé yo? Mag, Mag es el, es uno de estos, de estas tacitas. Ajá. Cuando los piratas tomaban ron, tomaban en Mag. Ajá. Pero acá con doble G me parece que debe ser para evitar algún tipo de... Puede ser. De juicio o algo así, ¿no? Bueno, The Mugs... Es una banda que suena al mejor estilo del hard rock de los 70s, con una polenta verdaderamente brutal. El problema es que no son de los 70s. El disco salió hace 2 años, salió en el 2005. Es uno de esos casos de gente que intenta recrear el sonido de una época. Uh-huh. Lo que pasa es que yo nunca escuché una banda que recreara ese sonido y lo superara. Es decir, suena, conocí bandas que suenan más claras, más, no sé cómo decirlo, ajustadas, preparadas. Hay otra técnica de grabación ahora que en los 70. Claro. Vos ahora podés grabar lo que quieras, cuando quieras, 1000 veces, y antes enchufaban y generalmente tocaban. Por eso. Pero estos pibes, estos son, es un trío de Detroit, realmente lo hacen con una convicción que te dejan frío. O sea, no hay forma de hablar nada en contra. Entonces me pareció muy piola tirar un bloquecito que combinara el polvazo con arqueología metálica, aunque esto es falsa arqueología. Es como cuando te plantan en una tumba una momia recién hecha. Claro. Bueno, este es el mismo caso. Yo creo que no hay problema, nos comemos la momia alegremente, como si fuera verdad. Así es. Bueno, primero Cold Blood con Let Me Down Easy. De difícil traducción. A ver, Let Me Down Easy. Desencantame despacio. O desencantame sin sobresaltos. Don't let me down, como decían las Beatles, era no me decepciones. Claro, decepcioname suavemente. Claro, si me vas a mentir, mentime, pero tranquilo. Eso mismo. Y el de los Max, mucho más fácil de traducir, Need You Baby. Ajá. Te necesito, nena. Originales no lo son, claro. Y no lo pretenden. Como Peter Capusotto. ¿Qué? El que tiene un artista que dice, el último boludo que te faltaba para tener de ídolo. Una edad. Y sus temas, los temas del CD se llaman Nena Dame Rock. Dame Rock Nena. Rock Dame Nena. Así, es buenísimo. Bueno, esto es nuestro bloque nostálgico, por decirlo de alguna manera. Que se va a complementar dentro de un rato con otra cosita que traje yo, espectacular. Muy bien. Señoras y señores, Cold Blood y The Mugs. Let me down easy. Goodbye, goodbye, goodbye, ah. lucha continúa. Ya salió Revista Requiem número 11. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas El Inframundo. En este número, entrevistas a Symphony X, Joelin Turner, Sonata Ártica, Motorhead, Obituary, Megadeth, Eric Martin, Mago de Oz, Eidillion, Manowar y más. Cobertura de shows de Epica, The Gathering, Asia, Testament, Roger Waters y Jethro Tull en Argentina. Comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguila en las rockerías y kioscos más importantes del país. Y ahora también en México. Para mayor información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Me va a disculpar, pero esto le va a sonar a déjà vu. A ver. Usted sabe que... Sí, ya hemos tenido esta charla. Los días 20 de julio se han, de alguna manera, separado como para esta supuesta festividad del Día del Amigo. Ajá. Bueno. Más allá de que yo considero que a los amigos no les hace falta ningún día... Porque uno puede decir, bueno, que a las madres o los padres les haga falta porque los hijos en general no están tan considerados con los padres todo el tiempo y un día pueden tener un gesto especial. Los amigos no necesitan de eso, básicamente. Es una idea que yo tengo. Uh-huh. Bueno, más allá de eso, yo con lo que no puedo estar de acuerdo, porque no lo entiendo más que nada, es el motivo por el cual se eligió el 20 de julio como fecha para festejar esta supuesta fecha. La supuesta llegada del hombre a la luna. No. Está bueno sospechar. Yo no digo que esté mal, o sea, siempre estoy a favor del espíritu crítico. Pero me parece que... Yo vi el documental sobre las sospechas. O sea, la sospecha de que si llegaron que, o no. Claro, de que haya sido todo fraguado y es muy interesante. Es muy interesante. Los puntos sí, de vista y los detalles que exponen. Es sin duda interesante, pero las rocas están ahí, man. ¿Eh? Las rocas están donde están. ¿Qué es? Bueno. Lo que sea, o sea, tenés pruebas, no hay nada que hacer. Bueno, la cuestión es que se tomó la llegada del hombre a la luna. Efectivamente, 20 de julio de 1969, el amigo Armstrong pisa por primera vez la luna y dice una de las frases más formidables de la historia humana. Ajá. Que es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Yo creo que se lo fue pensando durante el viaje, porque me daría mucha bronca pensar que se lo dictaron desde Houston. Claro, es demasiado bueno. En realidad, quien inventó esto del Día del Amigo, pensó que en ese día... Un argentino. Mira, no me extraña en lo más mínimo. Sí, sí. Claro, pensó que el día de 1969, el 20 de julio... Todos estábamos mirando hacia el mismo lugar y por lo tanto todos nos sentimos amigos. ¡Bullshit! Eso es lo que pienso de esa idea. En todo caso, me extraña que sea un argentino porque no tiene idea de lo que la amistad significa. En realidad, llamémosle concordia. También llamémosle cooperación, porque es verdad que sin la ayuda de todos los conocimientos humanos, de la suma, de los conocimientos humanos hasta ese momento, no se podría haber abordado una empresa tan trascendental como esa. Uh-huh. Llamale muchas cosas, pero con la amistad no tiene nada que ver. ¿Qué pasa? Llegados a un punto de esta charla con cualquiera que me ha tocado, sea con usted al aire, o en otra radio, o directamente con otros amigos en otra parte, me topaba con el problema de que, ¿y vos entonces qué fecha pondrías? Sigo pensando que no hace falta ninguna ocasión. Pero no encontraba hasta este momento una fecha valiosa para proponer en lugar de esa. ¿No? A ver. Porque en un momento se me ocurrió. ¿Qué tal, por ejemplo, el día en que se editó el Don Quijote? La primera edición. Don Quijote, Sancho Panza, una amistad curiosa. No estaba mal. Pero luego... La verdad me vino sola, por eso tomo Coca-Cola, como decía el de la letra, y acabo de encontrar la fecha ideal para el Día del Amigo. Igual yo creo que no no tenga mucho alcance su... ¿Cómo me garca el suspenso este pibe? No, no, pero es que no, no va a tener mucho alcance su requisitoria. Yo entiendo su propuesta. Que no, pero es empezar ahora. A ver. No es lo único que he propuesto. También he propuesto no cambiar los años. Está bien. ¿Sí? O sea, que no estaríamos en este momento, según mi calendario, en el 2007, sino en el 2480 y pico. Bien. Según la Fundación de Roma. Correcto. Porque la Fundación de Roma es un hecho histórico, mientras que esto del carpintero de Judea es un invento. Ajá. O si no, si quiere, esta también es buena, festejar a partir del mayor descubrimiento científico de la modernidad, que es el día en que se editó La evolución de las especies de Charles Darwin. Ajá. Que eso fue en el 59, 1859. ¿Sí? En todo caso me parecería mejor, pero alguien ya lo solucionó por mí de una manera bastante decente, es decir, conservando la numeración, pero no poner más antes de Cristo y después de Cristo, que ya no se usa, no se usa sobre todo para lo que importa, que son los historiadores. Como ustedes saben, los historiadores no utilizan más eso de antes de Cristo, después de Cristo, y si alguno todavía lo hace, man, estás out. En Europa es de amplia utilización, es lo de era común o antes de la era común. Inclusive en China se utiliza. Ajá. ¿Sí? Donde evidentemente no los podés acusar de ser cristianos. No, otras maldades les podés endilgar, pero esa no. Son chinos. Son chinos, efectivamente. Bueno, el día para proponer es el 14 de marzo. 14 de marzo. 14 de marzo. ¿Qué fue? 14 de marzo de 1844 fue la fecha de publicación del primer folletín de lo que luego se convertiría en un libro emblemático. Vale decir, Los Tres Mosqueteros. Ajá. Una muestra de verdadera amistad y que todos conocemos. Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan, todos para uno para todos, no me va a decir que no los conoce. Sí, sí, sí. La obra de Alejandro Dumas. Ajá. Alejandro Dumas, por supuesto, padre. No del autor de La Dama de las Camelias, que es el hijo. El hijo. En realidad son varias obras que giran en torno a este D'Artagnan. Y esta en particular sería el comienzo de la saga. Sí, lo que pasa que con el tema de las amistades literarias... Sí. Después saldría otro a decir, ¿y por qué entonces no Sherlock Holmes y Watson? También es bueno. Y otro... Porque son dos. ¿Qué? ¿Entiende? Claro. Y para mí, 4 es un muy buen número. Ajá. Usted sabe que yo, inclusive, recuerdo que mis amigos de toda la vida... El día que se estrenó La Isla de Gilligan. Usted está llevando las cosas a un territorio francamente lamentable, pero bueno. Igual me voy a decir algo. D'Artagnan no es un personaje de ficción. Ya sé. Bueno, en realidad es un Charles de Bats Castelmore, conde de D'Artagnan. Ajá. Que vivió entre 1611 y 1673. Pero por supuesto no protagonizó todas las aventuras que Alejandro Dumas, padre, le envió. Claro, no fue la idea. Así que ya sabe, muchachos, el próximo 14 de marzo trataremos de imponer esta nueva festividad. Claro. Día del amigo de verdad. No de tipos que viajan a la luna y estamos todos mirando la luna y demás. Igual, debo decir en favor del rey, ajá, que la transmisión de la llegada del hombre a la luna fue superada en audiencia 4 años después. Sí. Por la transmisión del recital de Elvis en Hawái. Ah, Aloha from Hawaii. No se llamaba así. Sí. No. Elvis. No. Aloha from Hawaii. No, se llamaba ¿A quién carajo le importa? No, ¿cómo quién carajo le importa? Dejate de joder. Pidieron más, por favor. Más gente en el mundo se sentó a ver al rey que la llegada del hombre. Eso prueba que los habitantes de la Tierra no son muy despiertos, que digamos. No prueba otra cosa, francamente. ¿Qué quiere que le diga? Y hasta el día de hoy se mantiene como el evento de... un solo artista de mayor rating de la historia. Fue superado por algunas transmisiones tipo Live Aid y todas esas, pero son muchos artistas los que participan. Está bien. Como un solo artista, la transmisión de más audiencia sigue siendo la de él. Tiene los días contados porque con el regreso de Britney Spears a los escenarios, claro, se le acaba en cualquier momento. Yo creo que va a continuar la marca por mucho tiempo. Bueno, me parece muy bien. Señoras y señores, como Día del Amigo particular y programa especial, he decidido hacer algo que no hacía hace mucho tiempo, que es leer un texto al aire. Mientras no pasemos Friends Will Be Friends de Queen, cualquier cosa. ¿Usted me creería capaz de pasar Friends Will Be Friends? Es un lugar común, espantoso. Por eso mismo, ¿usted me creería no, capaz de hacer semejante cosa? Bueno, no, mejor. A ver, fue lo primero que pensé y dije, no está a la altura de mis créditos. Claro. Además, no, es uno de los temas de Queen que no me gusta, bueno, curiosamente. Pero bueno, no importa, no... con Highlander y todo encima, ¿qué vas a hacer? No, pero vamos a leer un texto como solía hacerlo en una época, porque creo que la ocasión lo amerita, y me parece que es una gran respuesta para esta gente que tuvo la idea, por cierto fallida y poco feliz, de pensar en la llegada del hombre a la luna como Día del Amigo. No recuerdo el nombre, pero es un médico argentino el que lo propuso. Y ahora que me lo menciona, un pelotudo. Claro. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Se extendió a otros países esto? Sí, ya está, ¿sí?, mundialmente aceptado. Es una mierda. Bueno, ¿qué vamos a hacer? De todas maneras, vamos con más amigos. Primero, antes de ir a lecturas y cosas así, que lo dejamos para el próximo bloque. Y vamos a saludar a los amigos de Viper. Ajá. Viper, la banda, ustedes recordarán que tuvo en sus filas originalmente Alejandro sí, Dumas iba a decir. Claro. No, André Matos, ha vuelto, y ha vuelto con disco nuevo, para sorpresa de todos. Continúa en la banda Felipe Machado, continúa Pit Pasarel, y curiosamente hay un tema en donde colabora el propio André Matos. Inclusive hasta el hermano, el otro tema, Ips Pasarel, colabora aquí. El disco se llama All My Life, y la canción Love is All, el amor es todo. Love is All era el tema que cantaba Dio, sí, en The Butterfly Boy. No diga. Sí, mire, una de las participaciones de Ronnie. ¿Y Lobizón? Lobizón. No, Lobizón era Nazareno Cruz. Exacto. Claro. Ese es el típico chiste que hace Soyber y que yo hoy me tomo la libertad de utilizar. Vamos a escuchar, acá en este tema está Andrés Matos. Sí, señor. En Viper. En Viper. O sea, Viper permite que lo grabe. Exactamente. Bien, muy bien, eso me gustó. Le salió un competidor que está con Sofovich. ¿Ah, sí? Sí, un tal Rodrigo Vagonet. Ah, lo he visto. Sí, sí, es horroroso, pero él lo sabe que es lo bueno. Claro. Eso está muy bueno. Bueno, señoras y señores, ¿quieren escuchar cómo está sonando el Viper de ahora? Que encima tuvieron una época en que cambiaron hacia un estilo totalmente distinto y cantaron en brasilero. Bueno, ahora han vuelto a cantar en inglés y han regresado el sonido de power metal que mejor les conocemos. Veamos. Bueno, adelanto de All My Life, del disco nuevo de Viper. El tema no, se llama Love is All, con André Matos como invitado.

Ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta a su banda Ian en Tiempos de Redención. Edita Blackstar. Jericó presenta Instinto, su quinto álbum de estudio. Un disco que refleja todo el poder y la crudeza que la banda despliega en vivo. Un disco directo, potente. Un disco que despertará tu verdadero instinto. Conseguilo en todas las disquerías. Edita Blackstar. Jericó, distinto. Maravilloso el cuento de Dolina, ¿eh? Una verdadera obra maestra. ¿Sabe lo que a mí siempre me llamó la atención de este texto? Uh-huh. Dolina suele ser un cuentista muy aventajado, ¿no? Y suele ser muy interesante la manera en que va combinando diversas pinceladas de anécdotas. Y en este cuento me parece mucho más sólido todo el bagaje discursivo cuando habla de que la amistad solamente se logra en la juventud y comenta así opiniones que anécdotas mismas, típico dentro de lo de él. Seguro. Sobre todo del primer libro del Crónicas del Ángel Gris, que es indudablemente lo mejor que ha escrito y que vuelva por esos rumbos. Yo leí el último, este que se llama Bar del Infierno. Toda esta historia con los chinos me aburre, debo reconocerlo. O sea, por más que me encanta como escribe China y por supuesto haciendo radio monstruo de otro planeta, pero tiene que volver a Flores. O sea, la cosa de él está en el barrio de Flores y con el Ángel Gris. A García Márquez todo el mundo en una época le dijo exactamente lo mismo. O sea, le decían, Gabo, tenés que volver a Macondo, es tuyo. Las otras cosas están buenas, el general en su laberinto y otras cosas están buenas, pero no es aquello, definitivamente. Mm. Y ahora está con lo de las putas tristes y qué sé yo. Todos queremos a las putas tristes, pero y a las alegres también, pero no es lo mismo, algo falta, ¿viste? Bueno, vamos con algunos mensajes, data. Algunas otras opiniones. Nos han mandado algunos mensajes acá en el MSN, ahora también los vamos a enviar a rescatar. Voy a mover el mouse. Bueno, yo mira, luego con una hojita, mira. Ole, ole. No, ole, no, no me salió. Ahí sí, ahí está, ahí está. Ahí volvió. Ajá. Ahora vamos a abrir el Messenger y vamos a leer. Bien. ¿Qué le parece? Bueno, usted tendría que aprender a hacer esto, porque si no está Paola como el día de hoy, ¿qué pasa? Que este es un sistema distinto al que tengo en casa. ¿En qué sentido es un sistema? ¿No tiene pantalla el que tiene en casa? No, esto es una Mac. Es como un oráculo que invoca y le muestra. Yo tengo ahí cosas. Un recuadrito de Messenger que sí. Casi ni lo uso, hay que seamos sinceros, no. Entiendo. No estoy muy familiarizado. Sí, en realidad el Messenger se usa mucho para ligar. Esa es la realidad. Sí, pero claro. Aparte bueno, creo que debo tener 10, 12 sí, direcciones bueno, incorporadas. Pero por eso mismo, los que están ligando y tienen a la mujer rondando no quieren tener el Messenger a mano. Todos sabemos cómo es eso. Exacto. Bueno, William Gray invita al concierto el sábado 1 de julio a las 22 horas en el Teatro San Rico. La banda material de su álbum debut Living Fossils y también algunas novedades. Allí estaremos con William Gray, una banda súper interesante dentro de la vena del metal progresivo. Ajá. Según me han contado. Estoy ansioso y voy a ir al show, de hecho. O sea, que si me ven en el show, pueden decirme hola. Dicen, hola, y yo diré hola y no necesitan decir que pasaron por este programa y avergonzarse así ante sus amigos. Exacto. Agente Naranja celebra el Día del Amigo en vivo, viernes 20 de julio, en el medio del bailongo, tipo 2 de la mañana aproximadamente, del Salón Pueyrredón de Avenida Santa Fe 4560. Esto es buenísimo, Palermo Bronx. Palermo Bronx. Claro, por allá tenemos Palermo Hollywood, Palermo Soho, ahora nos toca Palermo Bronx. Buenísimo, me encanta el chiste. ¿Qué más tenemos para ofrecerle al mundo? Muchas cosas tenemos para ofrecerle al mundo. Fierro toca el 11 de agosto a la 1 de la mañana en Speed King. En Speed King es donde se realizó la conferencia de prensa de Razones Conscientes. Más. ¿Quieren diseño web? ¿Están necesitados de armar una página? Aquí nuestra amiga Miriam nos pasa www.diseñarte, no con ñ, sino con ni, claro. diseñarte.com.ar, recomendamos. Sadistic Kill toca el 18 de agosto, la banda más brutal de la Argentina en Buenos Aires. Juan Antonio Morgue y Rigor Mortis, qué bueno que se... y Acaya. Qué bueno que se hayan preocupado por escribirlo sin los logos. Claro. Porque las bandas extremas suelen hacer los logos muy complicados. No hay nada que hacerle. Esto es en José C. Paz, amigos. A las 23 horas. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, www.actuar. Una página también buena. www.teo.me. Para guiones de B8. Más gente haciendo tributos a B8. Caballo de Metal en Hipólito Yrigoyen 1411 de José C. Paz. Este es el 4 de agosto, 23 horas. Se repite una banda. Se repite Acaya. Acaya Arques. ¿Cómo? Acaya Arques. Ah, ¿cómo es el nombre? De Macaya Márquez. No, pero el primer nombre, el nombre de pila, boludo. ¿De Macaya? Claro. Se me escapó. A mí también, bueno. Enrique. Enrique Macaya Márquez. Sí, se dice Enrique Macaya Márquez. Macaya Márquez. Ok, buenísimo. Tres potencias en una noche de metal. Creator, Hammerfall y Cotipelto. Sábado 29 de septiembre, 17 horas, en el estadio Pepsi Music. Ex Obras, por supuesto. Que ya saben, está ahí en Libertador. Así que hay... Y bandas invitadas, El Patrón y Lord Craven. Tenemos un tema del Patrón para escuchar ahora. ¿El Patrón Bermúdez? No, del Patrón a secas. El viernes 20 de julio toca Mala Medicina, la banda del bajista Rata Blanca y Guillermo, dando su segundo trabajo a pura sangre. Y cantante de Walter Jardino Templo. El refugio de Maipú 540 en Banfield. Sábado de 20 a 22 horas, precisamente, los entrevistan en Metal Matanza. Esto es... www.metalmatanza.com, que me dejaron, entre otras cosas, un compilado. Es muy saludable esto de los compilados que organizan los programas de radio. A nosotros ya pasamos en algún momento material del de Partiendo Cabezas o el de Factor Común de esta propia radio. Bueno, y ahora vamos a pasar un tema del compilado de Metal Matanza. Precisamente el tema de El Patrón, que se llama Soy Vigilia. Y nosotros somos historia hasta el próximo bloque. epopeya continúa. Ya salió Revista Requiem número 11. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas El Inframundo. En este número, entrevistas a Symphony X, Jocelyn Turner, Sonata Ártica, Motorhead, Obituary, Megadeth, Eric Martin, Mago de Oz, Eidillion, Manowar y más. Cobertura de shows de Epica, The Gathering, Asia, Testament, Roger Waters y Jethro Tull en Argentina. Comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguila en las roquerías y kioscos más importantes del país. Y ahora también en México. Para mayor información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Aquí en el Messenger, bueno, un montón de saludos de la gente, agradecemos muchísimo a la gente que nos escribió comunicándose a través de radio.requiem@hotmail.com. Sí, de esa manera es como te logueas al lugar. Ajá. Acá Julián Barrera pide algo de Maiden, saluda por el programa, por supuesto, no podría ser de otro modo. Tenemos saludos de Santiago del Estero, de Salta. Edna de Colombia dice que nos escucha por primera vez y que le hicimos pasar un muy buen día. Buenísimo, muchísimas Edna, gracias tenerte acá cerca. L30 dice estar de acuerdo, es una cuestión comercial, se refiere a lo del Día del Amigo. Los amigos construyen a través del tiempo. Sí, efectivamente, esa es la idea, los amigos se van haciendo. Así es. Es un proceso natural, forzar la amistad es un problema, mi viejo. ¿Qué tiene para ofrecernos? Ahora después continuamos con los mensajes del Messenger. Bueno, vamos con otra pieza del pasado. Ajá. Y rescatando un artista absolutamente relevante, pero que tal vez no, debido a su fallecimiento, no ha estado tan al alcance de las generaciones más nuevas. Un brillante guitarrista, extraordinario músico, Rory Gallagher. Rory Gallagher, en una época su sola mención hacía que la gente fuera a comprarse un sombrero para luego poder sacarse. Sí, sí, sí. Realmente sí. Un músico del carajo, como se dice habitualmente. Sí, esa era la compañía para la que grababa. Exacto. No, tenía una compañía propia, uh-huh, que llamaba Capo Records. Capo Records. Exacto. Sí. Bueno, Rory Gallagher desarrolló en un 90% una carrera solista. De hecho, su única banda más o menos recordada es la que vamos a escuchar hoy, que se llamaba Taste, justo. Un power trio con Rory en guitarra y voces, Richard McCracken en bajo y John Wilson en batería. Ajá. A partir de ahí, del éxito de Taste y de que se lo comienza a considerar muy importante dentro del panorama británico del blues rock o del rock blues, sí, Rory Gallagher despega en una carrera solista que dejó una cantidad de discos memorables. Que el que pueda y tenga a mano las herramientas de internet puede rescatarlos y pegarles una oída. Sí, lo bueno que es tener internet, porque en una época el material de Rory Gallagher era muy difícil de encontrar. De hecho acá salió, si mal no recuerdo, un disco solo o dos. Tatú seguro. Nacional tuve Tatú. Y creo que después, al tiempo, mucho tiempo después, salió Photo Finish. Sí, pero salió, sí, por eso. Sí. Pero nada más. No, además es el material del tipo, lo que tiene de particular es que es material para conocedores. Porque es ese guitarrista para que te digan, para recomendarte tal o cual tema de tal o cual disco. Sí, sí. Es ese tipo de violero. Y bueno, como anécdota así al margen, un amigo mío, a quien justamente ahora en el Día del Amigo hace años que no veo, era fanático pero obsesivo de Rory Gallagher. Y en su primera estadía en Londres supo que tocaba en un pub y fue a verlo. Sí. Presenció el show y le dijo a uno de los que estaban ahí desarmando equipos si no existía la más remota posibilidad de que el tipo, de poder pasar a saludarlo, a pedirle un autógrafo, claro. Y le dice, yo soy de Argentina. Una púa, aunque claro, sea. Quiero mirarlo de 3 o 4 metros. Sí. Y le dicen, bueno, esperá que le pregunto, porque ya se está cambiando para irse. Viene y le dicen, sí, dijo que te sientes ahí, que ahora viene. Y mi amigo, claro, desencantado de tanta chantada y falsedad, pensó, bueno, me lo dicen así para que sacarme de encima, me voy a sentar acá y voy a perder el tiempo. Sí. Se empezó a ir la gente, el pub quedó prácticamente vacío y el pobre Oscar, que era mi amigo, que es mi amigo, en la distancia actualmente, esperando ahí con la cerveza en la mano, y de eso viene Rory Gallagher y se sienta en la mesa. Así que te viniste de Argentina, sí, uy, qué bueno, que esto, que lo otro. Dice, ¿y en serio escuchaste mis discos? Sí, lo que pasa es que allá en Argentina son muy difíciles de conseguir. Esto es la época del vinilo, donde ni remotamente... Claro, te aclaro, en aquel momento... Él dijo, o lo encontrabas de pedo o no lo encontrabas nunca. En aquel momento, hablar de Rory Gallagher era como hablar de Joe Satriani o de Steve Vai, o sea, no menos que eso. Claro, era una figura mítica, claro. Y le dice, bueno, porque dado que te viniste desde allá y todo, y yo te traje un regalo. Y le saca una caja, le abre y le dice, acá tenés toda la colección. Claro. Y el tipo le regaló toda la colección suya, se las autografió y todo. Claro. Alicia en el País de las Maravillas, claro. No tuvo tanto impacto como él. Hasta le invitó la cerveza. Claro, la, viste. Onda. Un grande, en serio, Rory Gallagher. Mm. Y bueno, acá lo vamos a recordar en un temita que se grabó con Taste. En 1969, en la edición del Festival de Jazz de Montreux. Ajá. El célebre Festival de Jazz, que siempre, desde sus inicios, dedicó una noche a otro tipo de expresiones musicales. Sí. Actualmente son dos noches y han llegado a tocar Slayer. No. Dicen, tocó Slayer en el Festival de Jazz de Montreux. Dicen, no, me estás cargando. No, es que siempre... Mire, yo que lo vi a Tom Araya sentado al piano y con una remera blanca cantando canciones de los Beatles, creo cualquier cosa. Claro, bueno. El Festival de Jazz de Montreux siempre ha tenido una noche reservada para otro tipo de estilos. Y en 1969, de la presentación de Taste, con Rory Gallagher, vamos a escuchar Same Old Story. She's a runaway. Walking out my shoes, the couches I spill. Come back, woman, I'm spreading out the window. Same old story. Yes, it will. Same old story. Am I really down? Same old story. Town. But you listen to me in the air show. And the next thing of your place, I don't want you to do. Same old story. Yes, it will. We'll be right back. Maldición, el nuevo disco de Ian. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta su banda Ian en tiempos de redención. Edita Blackstar. Jericó presenta Instinto, su quinto álbum de estudio. Un disco que refleja todo el poder y la crudeza que la banda despliega en vivo. Un disco directo, potente. Un disco que despertará tu verdadero instinto. Conseguilo en todas las disquerías. Edita Blackstar. Jericó Instinto. Y nos vamos a tener que ir para bendición de aquellos que están atados a una silla y sin posibilidad de poder apagar la computadora. Así es. Para todas aquellas víctimas de tortura, aquellos secuestrados que en estos momentos están sufriendo esta penuria, llega a su fin. A continuación, la gente de Inside les dará una buena felpeada. Inside. Muy bien. Vamos a irnos... A ver, no voy a poder contestar los mensajes del MSN todos... igualmente agradezco muchísimo. Y la idea es irnos con el Día del Amigo. Así en realidad es mañana, ¿no? Pero bueno. Es mañana. Con este programa especial que ya lo dijimos, se lo dedicamos al Negro Fontana Rosa, que hoy ha dejado de brindarnos su luz. Exactamente. ¿Sí? Aunque por supuesto la que dejó continuará iluminándonos. Prometo esta noche, con toda la nostalgia del mundo, agarrar mi volumen de Inodoro Pereira y recordar lo mejor, sí, que evidentemente es mucho y prolijo. Seguramente serán varios días en los que se rescatará no solo su tarea literaria, sino también su figura humana, ¿no? Su valor como persona. Absolutamente. Un tipo querible y querido por todo el mundo. Bueno, nos vamos a ir con una banda que me hace pensar seriamente que perdí mi tiempo los años en que estudié inglés. ¿Ah, sí? Sí, porque es una banda finlandesa que se llama Korpiklaani. Korpiklaani. Korpiklaani, claro. Encima, vea cómo son las cosas, ¿no? La banda se llama Korpiklaani, el disco se llama Tervaskanto y la canción se llama Karhunkaatolaulu. Tervaskanto más o menos tiene que ver. Sí, te abro el canto, pero no sé ni qué significa. Korpiklaani significa el clan de la foresta. Ah. Porque los pibes parece que son yokels, vale decir, esta suerte de hippies modernos que se van a los bosques y viven en comunidad en los bosques y todo. Y hacen folk metal. Folk metal. Cuando uno, vos sabés que uno tiene tan incorporado la idea de folk como guitarrita acústica que se olvida de que folk en realidad está tomado en el sentido de folclore. Exacto. Entonces los pies combinan metal con música folclórica finlandesa. ¿Sí? Bueno, y el tema que vamos a escuchar, es decir, Karhunkaatolaulu, significa la canción de la caza del oso. Ah. De la caza del oso. Claro, de cacería. Sí. No de donde vive. No de donde vive ni donde se casa. Ahí está. Efectivamente. Me parece que vamos a tener que ponernos a estudiar finlandés, man. ¿Sí? Sí, no. Mirá, iba a leer los miembros, pero yo no sé si voy a sobrevivir. Jone Järvelä, Kalle Savijärvi, Jarkko Aaltonen, Jaakko Lemetti, Juho Kauppinen y Mattsson. Mattsson es el único que podemos pronunciar sin riesgo de descarriar. De caer en el ridículo. ¿Y qué toca Mattsson? Tambores. Tambores. Me imagino que deben tocar esos tambores así de tipo folclórico, ¿no? Sí. Son bien, me parece bien. Bueno, con el tema de Korpiklaani nos despedimos hasta el próximo programa de Requiem por un Sueño, el programa de la revista Requiem. Y les deseamos un fabuloso Día del Amigo en el que, en vez de estar mirando la luna, bien podrían ir a saludar a todos aquellos que aprecian antes de que se conviertan en una terrible memoria en sus vidas. A los de la barra. Claro, eso mismo. Yo creo que voy a hacer algo así. O mejor no digo nada y espero hasta el 24 de marzo, fecha en que se lanzó por primera vez Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Ahora es fácil, con el mail y todo. Claro. Y recursos. Sí, pero el mail nos aleja mucho más de lo que nos acerca, porque el mail nos impide encontrarnos. Sí. O sea, vos mandás un mail y te das por ya... cumplido. Claro, y no es la idea. Para cuando nada. Antes era a las 6 en el café, claro, porque es el Día del Amigo. Totalmente. Empezó hace bastante, yo me acuerdo haberme juntado ya desde el... Antes del 69, no creo. Década del 90 ya se... Bueno, me sigue pareciendo una idea mediocre con una elección de día espantosa. Pero se lo diría al médico este que usted dice en la cara. No sé si hoy lo dijeron en el noticiero. ¡Usted, cochino! Así lo voy a decir. ¿Qué clase de amigos tenía? Claro. Que pensó en el día en que los astronautas... Y ahí me pone una tapa de, pero, ¿viste?, del tamaño de la luna y me dice, no, lo que pasa es que mis amigos eran astronautas. Claro. Es buena, ¿ves? Me hubiera agarcado bien con esa, Maravilla. Señoras y señores, eso es todo. Requiem por un sueño. Quien les habla, César Fuentes Rodríguez, se despide. Hasta la próxima vez. Y corriendo para dejar a tiempo al próximo programa, les decimos chao. Chao.